¿A dónde puedes bailar? Agua de té con titanes. Durango, compa. A ver qué mujeres están por allá. Vénganse aquí a la rueda, la rueda, la rueda. A bailar todos, feliz acerca. Agua de té, matarilerilerile. Agua de té, matarilerilerol. Agua de té, matarilerilerile. Agua de té, matarilerilerol. Y hagamos una rueda para bailar matarile. Y hagamos una rueda para bailar matarile. Que pase la más bonita pa' que baile el matarile. Que pase la más bonita pa' que baile el matarile. Que baile el tubo, tubo, matarile, matarile. Que baile el tubo, tubo, matarile, matarile. Agua de té, matarile, rile, rile. Agua de té, matarile, rile, rol. A ver, ahorita vienen las más huevonas y las más feas. ¡Válele! Tira, tira nomás, tira nomás. Quiero la apariencia, quiero la bonito. Esas caderas. ¡Rinde! Agua de té, matarilerilerile. Agua de té, matarilerilerol. Agua de té, matarilerilerile. Agua de té, matarilerilerol. ¿Qué quiere usted, matarilerilerile? ¿Qué quiere usted, matarilerilerol? Yo quiero una plebe buena para darle matarile. Ahorita se la mando pa' que le dé mataril. Que pase el marica pa' que baile el matarile. Que pase el marica pa' que baile el mataril. Moviendo las caderas, matarile, matarile. Moviendo estas caderas, matarile, matarile. Agua de té, matarile, rile, rile. Agua de té, matarile, rile, rol. Todo mundo aplaudiendo, matarile, matarile. Todo mundo aplaudiendo, matarile, matarile. Agua de té, matarile, rile, rile. Agua de té, matarile, rile, rol. Agua de té, matarilerilerile. Agua de té, matarilerilerol. Agua de té, matarilerilerile. Agua de té, matarilerilerol. Y hagamos esa rueda para bailar matarilo. Y hagamos esa rueda para bailar matarilo. Que pase la más fea pa' que baile el matarilo. Que pase la más fea pa' que baile el matarile. Agua de té, matarilerilerile. Agua de té, matarilerilerol. Que pase la más bonita pa' que baile el matarile. Que pase la más bonita pa' que baile el matarile. Moviendo estas caderas, matarilerileril. Moviendo estas caderas, matarilerilerol. Agua de té, matarilerilerile. Agua de té, matarilerilerol. Todo mundo aplaudiendo, matarile, matarile. Todo mundo aplaudiendo, matarile, matarile. Agua de té, matarilerilerile. Agua de té, matarilerilerol.